Hoy desperté, te busqué, me hizo falta estar contigo aquí. Sé rozar tu mirada. Pensé, te extrañé, añoré sentir tu mano sobre mi piel y mi alma. Tú viajando por la adversidad, yo volando sin poder asimilar que detrás de cada límite estoy. Hoy sin querer te miré, vi tu foto y me transporté al calor de tus besos y te acaricié, te tomé, te llené paso a paso cada espacio. Esquiva la contrariedad, tu alma sabe mientras viajas por tu adversidad, mientras vuelo sin poder asegurar que a pesar de cada límite estoy. Desperté, te busqué, me hizo falta estar.